¿Chocolate que tú haces por aquí, men? ¡Ey! Muchacho, óyeme. ¡Roberto, caminante! Hacía tiempo que quería verte, Chocolate. No me digas. Sí, sí, sí, ¿qué sí. ¿Qué está pasando? Que me entierren después de muerto, que estoy diciendo la verdad. Óyeme. Mira. Por afecte mío, cámbame. Oficial de Catanga. Oye. Oye, Chocolate. Dime. Ven acá, chico. Hacía tiempo que quería verte porque quiero ver si hacemos una orquesta juntos entre tú y yo. ¡Ey! ¡Para luego es tarde! Bueno, pues ya vamos a empezar. Mira, muchacho, ¿cómo está, querido? Bueno, pues vamos a hacer el álbum. Estoy loco por eso, ya. Vamos a grabar juntos y hacemos el álbum y lo titulamos Juntos, Roberto Torri Chocolate. No, no, no, tú qué estamos. Allá, ahí nada más, ahí nada más. Suéltame ya, que yo contigo me he metido jamás. Quiero nada contigo.